Gran decisión del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de generar diálogo. El diálogo es hoy y la forma en la que nos comunicamos con las organizaciones sociales, y eso es muy importante, dijo. Bueno, Marta, está el secretario de Ciencia y Tecnología, brevemente le vamos a preguntar porque no nos queda tiempo ya, pero es importante que Javier Tineo nos confirme este pago para quienes han estado trabajando esos días allí en Tecnópolis Federal. Ingeniero Javier Tineo, buen día, los saluda Sergio y Marta, para, bueno, un poco nos comente de este pago. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buen día. Sí, hemos emitido un comunicado porque hemos tenido algunas consultas de los estudiantes y los jóvenes que han participado, donde le confirmamos que durante diciembre vamos a hacer efectivo el pago del estipendio, que es en realidad una práctica sentada. Ajá. No es ni un contrato ni una beca. Esto lo aclaramos porque es parte de la forma de que se hace el pago, ¿no es cierto? Sí. Esto es una decisión de transmitirle porque, bueno, nosotros por razones de seguridad no podemos decir tal día van a venir a cobrar, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso, por eso en el comunicado lo aclaramos, que van a ser convocados de la misma manera que lo hemos convocado para que vengan a ayudarnos. Uh-huh. Lo hemos hecho individualmente. En el caso de las universidades nos han mandado sus listados con sus propuestas de los chicos. La verdad que han trabajado muy bien, han trabajado bárbaro. Como dicen ellos mismos, los chicos se la bancaron, ¿no? En medio del calor. Sí. ¿Cómo eran los horarios que cumplían ellos, don Tineo? ¿Yo estaban desde las 10 de la mañana hasta el cierre o se iban turnando? Ellos estaban organizados por turnos de 5 horas, ¿no? Acuérdate que la muestra estuvo abierta de lunes a viernes de 10 a 20. Y el fin de semana, el primer fin de semana estuvieron solamente de 12 a 22 y después ya posteriormente lo corrimos en los últimos dos fines de semana de 16 a 24. Uh-huh. Pero los turnos estaban organizados en turnos de 5 horas, en donde todos cumplían medio turno. Hay algunos chicos que por decisión de la coordinación de Tecnópolis, que era la gente de Nación básicamente, claro, les asignaban dobles turnos. Para el trabajo, ¿no es cierto? En realidad la mayoría ha trabajado un solo turno y también han tenido un cumplimiento importante de la asistencia también. Porque se necesitaba, pues, para ese tipo de muestras se necesita gente capacitada y abocada a eso, seguro. ¿Cuántos eran los chicos que...? 320. Son 320 jóvenes que han sido, digamos, algunos han hecho por sí mismos, digamos, han hecho la presentación de su currículum, otros han llegado propuestos por los profesorados, por las universidades, en la mayoría han sido propuestos por las instituciones superiores, otros, como te digo, han ido de motu propio, como conociendo la convocatoria que había, que se había hecho pública, también presentaron su currículum. Hemos recibido más de 600 currículum, te cuento, de los cuales hubo que seleccionar estos 320 chicos en función de, obviamente, el nivel de formación, la diversidad de la formación. Nosotros estuvimos, por ejemplo, con pocos guías vinculados a la física y la matemática. Y había muchos contenidos vinculados a física y matemática, pero bueno, por suerte los chicos que estuvieron lo hicieron muy bien. De la mejor manera. Y la verdad que Tecnópolis es una gran noticia que hemos tenido los riojanos, y ha sido producto del esfuerzo de muchos, y entre ellos de estos chicos que han colaborado en este despliegue. Muy bien. Así que nada, la comunicación, la información la enviamos porque, bueno, como te digo, hemos recibido algunas consultas sobre la convocatoria, sobre los pagos, y bueno, el compromiso que, como ya se los dije personalmente a los coordinadores en algún momento, la provincia va a cumplir con ese compromiso y vamos a estar anunciándoles durante el mes de diciembre el cronograma, digamos, vamos a ir convocándolos a ellos para que vengan a cobrar. Muy bien, ingeniero Javier Tineo, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Que tenga buen día, hasta luego. Bueno, llegamos al final, Marta, hasta mañana. Hasta mañana, querido. Chao. Querida.